Hola. Son las 11:30 de la mañana. Mi hijo Uriel, de 2 añitos, quería estar con su mamá. Ella se está duchando. Quería estar con su mamá y lloraba. ¿Sabes qué he tenido que hacer para que acabe, para que pare de llorar? Ponerle una película. Ahora ya no molesta. Eso es lo que hace la gran mayoría, ¿no? Dopar a los niños desde pequeño. Camino por el pasillo. Respiro. Son las 11:30. Yo me quería levantar a las 9 de la mañana. Ayer me fui a dormir a la 1:30. Todo, el ego siempre quiere cosas. Después no las tiene. Después no está contento. Está sufriendo. Hace un momento estaba llorando en la cama. Porque me siento atrapado en esta sociedad, en esta cuadrícula, en esta tumba de cemento y cristal que es un piso en medio de una ciudad. Solo tengo que abrir la puerta y salir e ir a la montaña. Lo puedo hacer, pero no es eso lo que me encarcela. Me encarcela que cientos de miles de personas estén en esa misma situación y parece que nadie haga nada. A mí me lo parece. Cuando era más joven, paseaba por las calles, veía a la gente gris en la ciudad, de pequeño ya. La gran mayoría, había alguien que sonreía y eso me iluminaba el día. Pero la gran mayoría gris, ausentes. Pensaba que cuando fuera mayor, eso se iría transformando. Y sí lo ha hecho, pero a peor. Ahora son hasta los niños pequeños que van con un móvil por la calle y están allí dopados. En la modernidad. Eso me hace sufrir. ¿Qué tiene que ver eso con la escuela del ser? La escuela del ser quiere ser un espacio, un universo, desde donde surja una sociedad feliz, que esté sonriendo, que la gente vaya, esté no en la ciudad, sonriendo, bueno, sí, en la ciudad o donde sea, si no tiene que ser en la montaña, donde sea, pero que la gente sonría, por favor. Todos estamos amargados. Si te empiezo a contar yo todos mis dolores, seguro que te pondrías a llorar. Pero ¿para qué voy a hacer eso si tú también los tienes? Esto es solo una plataforma, un espacio abierto, para, no para que expliques tus dolores, sino para que expliques cuáles son tus proyectos, tu visión, cómo transformas esta realidad que tú también estás sufriendo, aunque quizá no seas tan consciente de ello. Quizá te hinches de cerveza al fin de semana para olvidarte, para que esa energía que se va acumulando de tristeza, de gris, eso gris y asqueroso que se va pegando en uno, pues hay unos que se lo quitan con el sexo, otros se lo quitan con el alcohol, otros fumando. Señoras que compran bolsos y bolsos y bolsos y bolsos y zapatos y bolsos y zapatos y bolsos y zapatos y bolsos. últimas tecnologías, tengo el mejor móvil, tengo el último, el penúltimo lo tengo allí debajo de la mesa porque estaba coja. Quiero transformar toda esa impotencia que a veces se transforma en lloro, a veces en rabia y violencia. Quiero transformarla en algo positivo, contigo. Porque si no estás tú, yo estoy cojo. No estoy completo. No puedo estar feliz si hay alguien al lado que está sufriendo. Y ya está. No es que yo sea así. Es la condición humana. A lo mejor te preguntas, ay, ¿cómo es que yo no lo siento? Ah, quizás que no eres humano. La escuela del ser es una escuela desde donde nacen, crecen, se desarrollan seres humanos. Seres humanos. Voy a controlar al niño que está con la película de la tele. Bueno, es un del YouTube. No voy contra nada, ¿eh? Estoy utilizando las tecnologías para llegar hasta ti. Una parte de mí. Puedes criticarme todo lo que quieras, ¿eh? Para bien, por favor. Quiero decir que estoy abierto a que me envíes, si quieres, tienes algo escrito, haces algo, cualquier cosa que creas que puede encajar en la filosofía de la escuela del ser, envíamelo a través del email escoladelser@gmail.com. Y así yo lo emito desde aquí. Solo hago la voz de todos. Hago de la voz de todos. Es que yo estoy cansada de la mía, escucharme cada día, cada día, cada día. Es un poco pesado escuchar siempre la misma voz. Por eso te pido, si quieres jugar, pero jugar en serio, sin estar serio, jugar a crear una nueva realidad, yo lo estoy haciendo. Hay personas que dicen que estoy loco. No pasa nada. Yo siempre digo, la sociedad tiene la locura, tiene la enfermedad. Y algunas personas que somos un poco más sensibles, la exteriorizamos, la manifestamos. Y después a esas personas les quieren dar pastillas y les dan pastillas, no les quieren dar, no, les dan pastillas. Para que estén equilibradas, para que sean, para que no se vayan por arriba ni por abajo de la gran mayoría. Los demás no necesitan pastillas, ya están dopados con sus horarios, con sus obligaciones. Una obligaciones que son, para mí, me hacen sufrir. Yo voy a Barcelona a pasear, podría estar todo el día paseando y hasta veo a los turistas y veo esas personas que están dentro del programa 100% metidos, gastándose, derrochando todo lo que han estado trabajando o aún no han pagado, quizás, solo para limpiarse de esa baba negra gris asquerosa que se te va acumulando el día a día en toda esta forma de hacer y de relacionarse, de no relacionarse, perdón, entre las personas, porque las personas no se relacionan, van todos por carriles, de vez en cuando chocan. Algunas sí, gracias a Dios. Algunas nos comunicamos, a veces en silencio, a veces incluso cantando. Mira, para el que no lo ha escuchado nunca, aprendí, aún no lo sé, hacer algo de cantos armónicos. ¿Qué es? Se canta una base. Te lo explico porque es una técnica muy buena para cuando la mente no calla. Te pones a cantar. Y se transforma un poco tu mente. Te entra paz. Cantos armónicos. Yo lo descubrí. ¿Ves? Esto es el canto del loco. Este sí que es el de verdad, el canto del loco. Lo descubrí en la naturaleza. Cuando se me rompió la mente. En una época en que no quise la ayuda de nadie, del sistema ni de nadie, solo de la madre naturaleza. Estaba roto por todos los sitios, principalmente por la mente en muchas partes. Esquizofrenia, es rotura de la mente. Pero fui a la naturaleza y la naturaleza me curó. Me dejó estar en paz. Sentí la comunión con ella. Sentí que cuando cantaba los animales venían. Sentí las voces de los árboles. Sentí su presencia. Llamaba a los halcones y venían porque eran mis vecinos. Y todo eso no soy un chamán. ¿Sabes? Si me quieres etiquetar, mira, este tío está de la olla. Sí, pero lo que yo te digo es de verdad. No importa quién te lo dice. Lo que te importa es el mensaje que te llega dentro. Si te resuena, es que tú también estás ahí, ¿sabes? Todos estamos ahí. Todos estamos conectados al mismo nivel. Unos escuchan unos canales, otros otros. Solo tienes que cambiar la sintonía. Yo podría estar ahora tirado en la cama, como he estado a veces, con la depresión. No, prefiero levantarme y hacer algo creativo. Más allá del juicio propio y de los demás. Si alguien me está escuchando ahora, ese soy yo. Y eso mismo hace que ya estoy muchísimo mejor que hace tan solo un instante, unos minutos para atrás. Ahora podré estar bien, ya podré apagar la película y ponerme a dibujar con mi nene. O a enseñarle a hacer algo creativo. Está bien todo el curro audiovisual, todas las historias, pero esos son nenes grandes jugando, mientras los niños pequeños a nadie les enseña cómo tienen que sacar su creatividad, o cuando la sacan no les ayudan a mantenerla y a hacerla algo cotidiano. Hay por ahí una imagen de una niña tocando el piano en internet y dicen: la música tendría que ser el segundo idioma oficial. Gabriela puso: o el primero. El primero tendría que ser. Desde allí, desde la música, que es muy fácil de entender cuando no te ponen ningún esquema, cuando no tienes que entender ni notas ni nada, sino solo sentirla, es muy fácil. Cualquiera le da pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum a un cubo y acaba haciendo ritmo. Pues a través de esa, de la música, es desde donde el ser humano se entiende más fácilmente. La música sin letras, la música, el sonido. permíteme que respire un poco más si hago unos cantos armónicos, me puedo centrar más. Cantar y respirar. Cantar, respirar, estar en silencio. La música, la escuela del ser, enseña desde la música. Quiere que aprendamos desde la música, desde el sonido, desde el compartir. Solo las voces que salen. Estuve un año y medio haciendo radio para escuchar esta voz con la que ahora te estoy hablando. Hay alguien que la escucha y me dice, oye, vas muy lento hablando. Sí, es que tengo que discriminar cuál de los pensamientos que vienen a la vez quiero soltar al espacio. Eso hace que tenga que mirar casi las frases en mi mente antes de soltarlas. Antes no hacía eso. Antes hablaba siempre, antes de pensar. Cada eso me llevaba a estar constantemente en conflicto. Ahora, estando en silencio, muchas veces también lo estoy. No sé, no creo que nadie puede estar... no estar en conflicto cuando el conflicto está sucediendo siempre en nuestra sociedad. No se puede estar haciendo un café tranquilamente cuando hay niños que se están ahogando en las costas. Ya está. No, eso ya lo arreglarán los de arriba, ¿no? No, no, no. Tú arréglalo desde aquí. No sé, yo voy por Sabadell caminando y veo a los africanos trabajando todo el día para ganar, con suerte, 2 euros, 3 euros. Lo sé porque se lo he preguntado. Arrastrando, cargando chatarra, cargando cartones. Y la gente está ahí sentada bebiendo cerveza, comiendo jamón. Pasan por allí... y no, ¿por qué no se levantan? Les llevan, les dan 1 euro solo. Yo no quiero ir de que soy muy bueno. No tengo, hasta ahora no tengo muchos recursos porque se me escapan. Ahora he empezado a ser un poco más... a ahorrar. Estoy empezando a aprender a ahorrar a los 48 años. Con todo lo que he tenido en mis manos durante el tiempo, hubiera mantenido familias enteras. Pero mi inconsciencia no me lo permitía. Ahora mi conciencia me permitiría muchas cosas y mi bolsillo no. Es todo da vueltas, pero es igual. Yo creo que la vida me pone en esta situación para que justo esté hablando contigo, que es lo que he sentido desde cuando era pequeño. Y la primera vez que cogí un walkie-talkie y hablé con un señor de un pueblo de al lado, con un walkie-talkie de juguete. Cogí un cable, lo conecté al tendedero de todo el bloque de pisos y ese cable lo conecté a la antena del walkie-talkie. El señor no se creía que yo no estaba hablando con una emisora profesional. No sé, el señor vino y vio el walkie-talkie de plástico de los que me habían traído los reyes. Ahora es lo mismo. Esta es mi emisora, un móvil. Pero da igual si la calidad. la calidad. Si tiene que llegar más calidad, ya llegará. La cuestión es que llegue mi intención. ¿Cuál era la intención? ¿Estaba mal? Es una intención egoísta. Estaba mal esta mañana, estaba plural, llorando en la cama y ya está. Ahora tengo ganas de seguir caminando para hacer un mundo donde, por favor, mi hijo no tenga que pasar por tantos tubos como he tenido que pasar yo. Todo el mundo tiene que aprender, pero cuanto mejor se lo pongamos, mejor. A un alcohólico, si el del bar le dice, aunque sea por la humanidad, hey, no te voy a poner más cervezas porque esto te hace mal, solo por eso ya es un cambio radical, ¿sabes? Mucha gente no moriría por ahí. Por ejemplo, digo lo del alcohol porque lo he conocido mucho, hace 7, 8 años, 8 años, 9, que ya no soy alcohólico. Gracias a Dios. Pero, y cuando eres alcohólico, aprendes a arrastrarte por todos los barros, siendo consciente de ello. Eso te da bastante sabiduría, humildemente. Hay que se van a un monasterio a aprender. Y hay otros que la vida los arrastra por los barros y después los suelta en medio de la naturaleza solo. Yo solo te digo, la naturaleza me dice, y es la meva mama, mi madre, la madre tierra, el planeta, el sol, la naturaleza, el universo, lo que de natural tenemos, me dice, tienes que hacer, ayudar, ser el conducto, el coordinador, decirle como quieras, el nombre que quieras, de una escuela, desde donde se aprendan las cosas naturales, a plantar, a estar en contacto con la naturaleza, a levantarse y decir buen día. Aunque esté gris, da igual decirlo adentro, a mirarse a uno, a mirar los espacios de cada uno, a mirar, a aprender a comunicarse con los demás. Hola. Hola. Digues hola. Ara viene. Digues. Hola. Més fort. Hola. Digues. Hola, guapos. Diga. Hola. ¿Veu? Él siente la presencia. A ver, perdón un momento. ¿Qué fan a la tele? Una señora y un señor en un pasillo, en una sala de espera, con una flecha. No sé, perdería el hilo. La escuela del ser quiere ser eso, un espacio donde aprender a comunicarse. Y ahora estoy aquí hablando contigo, tengo esta presencia activada y él sabe que hay alguien más. Al principio era solo alguien que habla solo con un teléfono. Ahora ya hay una presencia. Eres tú que soy yo mismo. Porque todos somos lo mismo. Si yo te transmito paz, sentirás paz. A lo mejor mis palabras te remueven muchísimo. No lo sé. Espero que no. Yo intento solo transmitir mi estado, adquirir paz. En estos momentos, aprovechando que estoy aquí, en este espacio de meditación que es para mí, este espacio en el podcast, la radio, el podcast de la Escuela del Ser. Tendré que ponerme hacer unas cuñas en mi mente y así de vez en cuando las suelto como si fuera una radio profesional. Esto en cine se llama, no sé qué, plano continuo o algo así, no sé. Tengo una hoja que hice ayer, una crítica del podcast anterior, del podcast anterior, el 1, este es el 2. Le titularé desde el cielo gris. Esta hoja dice, hay que crear un tipo de escuela desde la que se formen comunidades humanas más armónicas con el planeta, la naturaleza y el resto de los seres. Esto lo escribí ayer con alguien que me escribió de Chile, con una mujer que escribió de Chile. Ahora, perdón, no recuerdo. Betty creo que era el nombre. Hay que crear un tipo de escuela desde la que se formen comunidades humanas más armónicas con el planeta, la naturaleza y el resto de los seres. ¿Por qué cuando pienso, cuando veo la escuela, veo que es un espacio de naturaleza? 500 hectáreas, 100 hectáreas, 500, no sé, 50, 25, no lo sé cuánto, pero yo veo que hay mucho espacio alrededor, porque hay una escuela, un domo geodésico. Alrededor hay otros domos más pequeñitos que son invernaderos, más domos que son viviendas. Todo gira alrededor de la escuela, porque es la escuela donde todos van a aprender. Es una escuela donde enseña al grande y enseña al pequeño, donde no hay horarios, donde empieza cuando cada uno siente. El que quiere dar se quiere levantar a las 6 de la mañana para ir a dar lo que, pues, el que no puede dormir y quiere darlo a las 6 de la mañana, pues, el niño, el padre, la madre, la persona, el ser que quiere se acerca y aprende lo que hay allí, lo que se está dando de corazón allí. A lo mejor se está haciendo el pan. A lo mejor se está haciendo música. A lo mejor alguien está compartiendo algo que ha encontrado acerca del sistema solar. Otro explica cosas que ha investigado de los dinosaurios y los volcanes. Otros hacen silencio, meditación y no dicen nada. Solo enseñan y aprenden cómo mirarse a uno mismo para estar en paz con uno y con el entorno. Esa es una parte. Sigo leyendo. La escuela del ser quiere ser esa escuela, instalada en plena naturaleza. Estamos tratando de convencer a cuantas más personas mejor para que se unan a una misma causa, para el bien de todos. Esa causa es el teaming del que hablé fugazmente ayer. Ayer solo estaba sacándome un tapón. Necesitaba hacer el ridículo así. Para mí fue una vez te has acostumbrado a hablar tranquilamente delante de un micro. Y ayer no me salían las palabras, no me salía la coherencia. Pero tampoco tenía ningún guión, ahora tampoco, pero tengo uno mínimo en la mano. Es que, ¿quién pone el guión de la vida? No se puede poner guión, no se puede poner límites. Si pones poner límites, ya está, no se puede. Eso mismo, te estás limitando, estás coartando al universo para que te entregue lo que necesitas recibir. Intento estar al máximo con las manos vacías para recibir lo nuevo del universo. El teaming, eso. El teaming es un sistema que se inventó al principio para las empresas. Grandes empresas cogían y, diciéndoselo, pidiendo permiso a sus trabajadores, les sacaban un euro cada mes de su nómina para dedicarlo conjuntamente a una causa solidaria. Ahora eso se ha trasladado a la red y nosotros, bueno, hemos hecho pues un teaming, un grupo donde las personas que se unen donan un euro cada mes a esa causa, a nuestra causa, a la causa de todos, que es la escuela del ser, la escuela del ser. se va acumulando allí. Este dinero se va a estar dedicado a comprar todas las tierras que podamos. Cuantas más mejor, porque así cuantas más tierras, más personas podrá acoger nuestro espacio de naturaleza. Queremos ser un ejemplo para que otra gente haga lo mismo. Porque si no, la naturaleza salvaje la están comprando los bancos y las corporaciones. Si no te has enterado todavía, pues mira, Banking Nature. Es un documental, está en inglés y de pago todavía. Lo hicieron el otro día en TV3, en Canal 33, perdón. Y hablaban eso, donde los bancos, o sea, los que están moviendo ahora el sistema, ya se han dado cuenta que eso ahora sí que es una... que es un tesoro y lo van a querer comprar y al final tendrás que pagar para ir a buscar bolets, ¿sabes? En esos sitios yo creo que ya ocurre. Para ir a buscar setas tendrás que pagar para ir a respirar. O sea que ya, por favor, estoy llamando a personas inteligentes que digan, hey, mira, un euro me lo voy a gastar en 3 o 4 cigarros, en media cerveza, en un café, en una centésima parte de un bolso. No te los gastes, gástatelos en algo que es para ti y para el resto de la humanidad, para ayudarnos, para hacerlo juntos. Comprar naturaleza, instalar una escuela, y el que quiera venir a vivir allí, que venga a vivir. A mí me decían, no, en la montaña no se puede vivir. Y he estado viviendo 1 año y medio, por suerte y por desgracia, porque fue súper duro. Pero también está siendo mucho más duro vivir aquí dentro de un piso. Pues estuvimos en medio de la naturaleza. El sistema no decía que no podíamos estar allí. Pero el sistema nunca nos vino a ayudar. Bueno, sí, vino hasta la Cruz Roja, que nos dijo, os traeremos no sé qué, no sé cuántos, y no volvieron nunca más. Uno, que le dicen ahora el loco, que es este, ¿no? Tuvo que bajar al ayuntamiento de donde estábamos a gritar para que, por favor, ¿sabes?, nos viniera a ayudar, que no estábamos allí haciendo el hippie, que sino que estábamos sobreviviendo. Nos costó. Pero es igual, esto es otro día. Otra... un poco un tráiler de experiencias que te dan un punto de vista mucho más real del que nunca ha salido, de la persona que nunca ha salido de su piso, nunca ha sido expulsado del sistema, de todos los sistemas, hasta del sistema racional he sido expulsado, porque cuando te encierran durante 3 semanas en un pabellón psiquiátrico de un hospital porque te dicen que estás desequilibrado, que es verdad, en ese momento estaba desequilibrado y pensaba que nunca más volvería a recuperar quién era yo. Pero no, la vida te hace pasar por sitios para que sepas la diferencia entre lo que es estar cuerdo y lo que es estar sano. Ahora mismo diría que no hay sano. Los únicos sanos que hay son los niños, los más pequeños de todos. Los otros, ¿sabes? Cada uno está envenenado con una PlayStation, con un ordenador, con un móvil, con... es igual. Desconectados de su ser interior, de... uy, me estoy sintiendo nervioso ahora mismo, pues no tengo otra cosa que hacer que ir a calmarme, porque si no, todo lo que haga, lo voy a hacer mal. Estamos tratando de convencer a cuantas más personas mejor para que se unan a una misma causa. Para el bien de todos. Me gustaría que hubiera música de fondo ahora mismo, con que está... si no, iré aprendiendo a poner música, editarlo, pero escúchala. Yo, para mí, ahora mismo se oye música celestial. Porque me estoy pudiendo comunicar. Porque estoy explicando ese proyecto que lleva tanto tiempo y que siento que ahora, si lo suelto, será de todos. Ya es de todos, porque hay muchas personas que... ya somos 9 que está rondando a alguien que está rondando, que se va a unir al teaming. Son 8 euros al mes solo. Bueno, Cuando seamos 3.000, pues cada mes podremos proteger una hectárea de tierra. Con una hectárea de tierra viven muchas personas. Si tienes que vivir realmente de lo que sale de allí, cultivarla, cuidarla, conectarte con ella, ya viven bastantes personas. O sea que solo es crear un movimiento, solo crear movimiento de confianza, de que el que te está hablando no es un estafador, que quiere recoger todo el dinero para nada. Yo no quiero ese dinero, solo sí lo quiero y tan. Quiero todo lo que pueda conseguir para, si puedo, en vez de 5 hectáreas, puedo proteger 5.000, la escuela del ser las va a proteger. No al Jordi Orriols. El Jordi Orriols es el mensajero, ¿vale? El Jordi Orriols no quiere nada de dinero. El Jordi Orriols, la madre tierra, y la mama y el papa también, ya lo alimentan. Ya está. Yo, el ser que hay en mí, llama al ser que hay en ti. Namasté, ¿no? Que digo en los indios, que dicen los indios. Para que me ayudes a conseguir eso, que es... Yo no voy a dejar de hacer esto. Si lo único que me puede hacer dejar esto es la muerte. Y si hasta ahora no me ha matado... Pero es igual, yo sé que si dejo esta intención puesta, esto va a resonar en ti, que ya esté resonando en personas, que ya se han unido y que han confiado en alguien que dice, hostia, este tío está parece de la olla, pero es igual. Voy a confiar en él. Yo confío en mí y sé 100% seguro que lo voy a conseguir eso. Aunque no esté vivo, y a lo mejor aunque nunca vaya a vivir en ese sitio. Espero que no, que la vida me conceda como mínimo ese descanso, ¿no? De poder morirme allí. Pero bueno, lo que pides y lo que el universo te tiene deparado muchas veces no tiene nada que ver. Aunque siempre programamos nuestra vida. Pone... Como notas, hablar de la dependencia alimentaria, sin críticas. En la escuela del ser no vamos en contra de nada ni de nadie. Domos geodésicos. Ah, sí, porque ayer hablaba, decía que los domos geodésicos, que a lo mejor que las cabañas no eran domos geodésicos, sino que eran unas cabañas hechas de tierra. Pero decía que el domo geodésico era el esqueleto espiritual de esas habitáculos. Era una forma simbólica de decir que esos domos geodésicos son el esqueleto. ¿Qué es un domo geodésico? Pues una forma geométrica que quiere simbolizar la madre tierra, que está hecho con... ¿Cómo os digo eso? Bueno, con símbolos platónicos de las matemáticas y cosas que, si te interesa realmente qué es un domo geodésico, si entras, pues encontrarás páginas y páginas y páginas y construcciones y verás que esa construcción es lo más armónica que puede ser, que se puede hacer. Porque a nivel para calentar esas casas, esos espacios se calientan de una forma mucho más natural, con más eficiencia. Es igual, si un día, a ver si puedo contactar, hay una empresa de aquí de Barcelona que ya se ha ofrecido a dar presupuesto de ese complejo de domos geodésicos que se podrían hacer, por ejemplo, aquí en Cataluña al principio, o en Valencia, o no sé, o en Perú. No lo sé, donde vaya a estar destinado. Esto está abierto al mundo entero. Si esto resuena en Chile, o en Brasil, o en Perú, o en Argentina, donde resuene y allí se empieza a mover y hay timers que vienen de allí, en vez de dar un euro, pues dan no sé cuántos pesos o lo que sigue, es igual la moneda que sigue, bitcoins, da igual. Pues allí vamos a hacerlo. La cuestión es unirse y estar en una frecuencia que ya existe. Nosotros no estamos creando nada. Si entras en la página web, circuitodealtasfrecuencias.blogspot.com. Allí se encuentra una pestaña que es la Escuela del Ser, y allí se navega, y allí hay, nada, apuntes solo de algo que tiene una dimensión tan grande y se puede mirar de tantos sitios que es muy difícil de transmitir. Por eso he abierto el podcast y aprovechando eso, mi humilde experiencia ante un micrófono, para transmitir desde el máximo de puntos de vista qué es la Escuela del Ser, ¿no? Para hablar de permacultura, para conocer a gente que hablen los que saben. O sea, cuando conduces un programa de radio, pues creas un espacio para que los que saben hablen. Yo solo estoy ahora creando ese espacio. Si te llega y estás esperando la próxima emisión, pues eso es lo que tengo que hacer yo. Ese es mi trabajo. Lo habré hecho bien. Si dices, vaya tostón, el tío este, la paliza que me está pegando. Pero bueno, es igual. No te desconectes todavía. Ya seguro que lo has hecho. Dudas de lo que es la escuela. De cómo se manifiesta en la materia, pone aquí. Presentador, expresentador, así. Aquí era una nota que me había hecho yo mismo, que no tendría que estaba dudando, pero justo ahora estaba dudando. Todo sucede al mismo momento. Ah, una convocatoria a artistas que quieran colaborar en la difusión del proyecto de la Escuela del Ser. Ayer empecé a enviar mensajes a colectivos de artistas invitando a eso. Ven que eres fotógrafo o actor, es igual, cualquier arte, todo, músico, y sientes allá que el proyecto de la Escuela del Ser te resuena y que podrías explicar o aportar tu granito de arena para expresar tu arte y que esa expresión tenga una intención y llegue a un, sirva para algo más que solo para iluminar el propio ego, ¿no? Si el arte sirve para algo, siempre el arte sirve para transformar la sociedad, pues ayúdame a transformarla. Yo la estoy transformando con todo el arte que tengo. Sí, no tengo más, pero sé que tú sí que lo tienes. Y a lo mejor no tienes ahora el espíritu. No, aquí yo no sé qué hacer. No, ¿sabes? Pues solo activa tu arte, ¿sabes? Y ya está. Y pon tu energía al servicio de los demás. Yo es lo que estoy haciendo, poniendo la energía al servicio tuyo. Aunque te esté pidiendo la ayuda, igualmente. Pero sé que tú tienes más arte que yo. Yo ya tengo el mío. No sé, solo intentar ser, ya está. ¿Vale? O sea, que se abre aquí una convocatoria a artistas que quieran colaborar en la difusión del proyecto de la Escuela del Ser. Bueno, yo voy a ir acabando porque son 43 minutos, 44 minutos. Pero bueno, antes los programas los solía hacer de 2 horas. Lo que pasa que ponía música. También era verdad que ponía música porque no sabía qué decir a ratos. Cada uno de nosotros somos una antena de la emisión colectiva que es la humanidad, también dije ayer. Y de eso. Hay. Bueno, ya lo explicaré otro rato porque si no me iba a enrollar mucho. Formamos parte, estamos conectados por la misma conciencia. Aparte de nuestra conciencia, nuestra mente particular, estamos conectados todos por la mente colectiva. Si a tu alrededor hay 100 personas tristes, pues lo más seguro es que tú estés triste. Si a tu alrededor hay 100 personas alegres, lo más seguro es que estés tú alegre. ¿Por qué? Porque todos compartimos eso, que son al final frecuencias energéticas. Eso quería solo decir, cada uno somos una antena. Hay veces que la gente piensa, ah, la mente está en el cerebro. Digo, no, el cerebro es el aparato de radio. Las emisiones vienen del universo, de todos. ¿Sabes? Todos creamos una frecuencia. Cuando alguien pone una película en el cine y esa película la ven millones de personas, ahí se está creando un ser mental. Una realidad mental. A lo mejor habrá algún loco que se la cree, ¿sabes? Y la hace suya. Como puede ser con Matrix, ¿no? No sé, ¿has visto Matrix? Supongo que sí. Si no has visto Matrix, empieza por eso, mirando Matrix, a ver si qué te llega. No de los tiros ni de las filigranas, sino de... del mensaje de base, de lo que hay adentro, de lo que hay adentro de la película, de que para ti qué es la Matrix, ¿no? Yo ahora mismo estoy creando una matriz mental, estoy creando un espacio. Es imaginación pura, pero es real, porque ya está hace muchos años que existe. Está aquí, en mi imaginación. Se está materializando cada vez más. No pensaba que tardaría tantos años, ni que la sociedad estaría así, y por eso esa realidad tendría mucha coherencia. Esa escuela del ser tiene mucha coherencia. Cualquier cosa que se vaya de eso, de una escuela donde se enseñe a ser, no de mi proyecto, sino de una escuela que se enseñe a ser, pues cualquier cosa que se vaya de eso está torcido. El árbol crece porque es y se deja ser. Y deja que sus células vayan a donde tienen que ser. No les importa si tienen que ser raíz, o tienen que ser hoja, o tienen que ser tronco. Solo son. Y ya está. Y son el mismo árbol todos. Todas las células son el mismo árbol. La célula hoja siente la célula raíz. Ahora mira tú, si te resuena, porque si realmente llegas 47 minutos escuchando, es que te resuena. O sea, mira tú qué parte formas. ¿Qué parte formas tú de la escuela de ser? ¿En qué pieza estás? Ya está. Namasté. Ya está. Posa namasté. Y que sirva para algo. Hasta la próxima emisión. Y ahí de... hasta la próxima emisión. Namasté.